¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Estamos con el doctor Daniel Bugallo del área de legal y contencioso de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y bueno, lo saludamos, Daniel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Quería que nos cuentes un poco cómo ha sido el trabajo este año, cómo el área legal ha llevado o ha gestionado los diferentes temas y actuaciones que llevamos en la Defensoría. Un balance, sí, como está que dicen, bien. Del 2015. Bueno, mira, lo primero que quiero informar es que lo que era la asesoría jurídica de la Defensoría en el curso de este año se dividió en dos grandes direcciones jurídicas. Ajá. Una que se denomina área jurídica y técnica, que está a cargo del doctor García Blanco, y la otra que está a mi cargo, que es la jurídica y contenciosa. En grandes lineamientos te digo que el sector a cargo del doctor García Blanco está más enderezado a la cuestión de dictámenes, sumarios, disciplinarios y cuestiones generales en materia de asesoramiento en torno a las quejas que se llevan adelante en la institución. Y el sector legal a mi cargo está más enderezado a la cuestión contenciosa, ¿sí? Y a todo lo que es la organización de cursos de perfeccionamiento, la biblioteca y otras competencias que le da el defensor en leyes especiales, como son todas las cuestiones vinculadas con la defensa del medio ambiente, el tema de usuarios y consumidores, la ley de habeas data y la ley de iniciativas legislativas populares. Uh-huh. Obviamente, otra de las intenciones que se tuvieron en cuenta para estas dos asesorías jurídicas es el hecho que cuando no está el doctor García Blanco, yo me hago cargo también de las competencias exclusivas de él y del otro y viceversa. Cuando yo estoy de vacaciones, uh-huh, él también se ocuparía de las cuestiones, uh-huh, contenciosas. Uh-huh. Bueno, esto es lo primero que quería informarles. En lo que hace a las tareas, ahora me voy a referir a las tareas de las dos, dado que, uh-huh, no está el doctor García Blanco, entiendo que está de vacaciones, así que yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer un balance de lo que sería hoy la asesoría legal y técnica, integrada por estas dos, uh-huh, divisiones jurídicas, que es un tema que se inició allí por septiembre, octubre de este año. Hasta entonces yo estuve a cargo, entonces, pero como él no está, me voy a tomar el atrevimiento, insisto, de reflejar un poco el balance de ambas divisiones jurídicas que están englobadas dentro de lo que hoy se llama la asesoría legal y técnica. En primer lugar, en lo que hace a dictámenes, propiciar actuaciones de oficio, este es otro de los temas que hacemos. Dictámenes generales sobre compras y dictámenes sobre cuestiones que hacen a las quejas propiamente dichas de la institución. Llevamos más o menos a hoy exactamente 272 asesoramientos. Después hemos continuado con toda la parte relativa a los pleitos. No hemos iniciado nuevos porque no tenemos un defensor designado, y acá tendríamos un inconveniente en lo que establece el artículo 86 de la Constitución Nacional. Y lo que sí hemos, y esto sí me parece muy interesante, hemos iniciado toda una nueva perspectiva doctrinaria con distintos escritos que estamos publicando y artículos que estamos publicando en la página de la Defensoría. Entre ellos podrían destacarse la cuestión de los niños y adolescentes con madres y padres encarcelados, todo lo referente al régimen penal juvenil, a la protección de los derechos humanos en el sistema interamericano. Violencia obstétrica es otro tema que aunque este año ha sido un tema que ha tratado mucho en la agenda de los medios. Exactamente. Bueno, hay escritos como 4 o 5 artículos sobre violencia obstétrica. Uh-huh. Yo creo que es importante que la gente dentro de la página del Defensor propiamente dicha vaya a la solapa de asesoría legal y técnica y ahí busque resoluciones y artículos de doctrina. También hemos escrito sobre la deuda externa en las Naciones Unidas. Recientemente hemos reflejado toda la cuestión vinculada al día Internacional de los Derechos Humanos, que fue el pasado 10 de diciembre. Sí. Y también estamos muy difundiendo mucho, porque el rol del Defensor del Pueblo como institución nacional de derechos humanos y única habilitada ante la Organización de Naciones Unidas para informar sobre todas las cuestiones de derechos humanos de la Argentina, son la única institución. Otras defensorías lo intentaron, algunas ONG, pero no aplicaron conforme las normas que pide Naciones Unidas para hacerlo. Yo creo que es muy importante, ya ahora basado en unas normas aprobadas por la Organización de Naciones Unidas en el año 1993, que se habían redactado y trabajado en París el año anterior, denominados Principios de París, ¿sí? Que le estamos dando mucha manija acá en la Defensoría para no concentrarnos únicamente en la cuestión de las quejas. Nosotros lo que estamos propiciando, y esto sí que es una novedad muy importante en este balance que estamos haciendo del año, estamos propiciando dentro de los Principios de París que las áreas y la institución propiamente dicho pueda iniciar investigaciones generales sobre distintas cuestiones que hacen a los derechos humanos, enfocándonos en concreto en todo lo que hace a la promoción, o sea, la difusión y la protección específica de esos derechos humanos. Entonces, en ese aspecto lo que se ha hecho, se está trabajando mucho en materia de cárceles. Fíjate que la ley nuestra debería entender que la parte carcelaria está en manos del procurador penitenciario, pero hay cuestiones generales, sí, vinculadas básicamente con la vida de los reclusos en la cárcel, que hemos empezado a intervenir, y hay reuniones con jueces federales, la Cámara de Casación Penal, donde se reúnen cada 15 días y se hablan de estos temas. Ahí hay algunas cuestiones que me comentaba el doctor García Blanco, que lo voy a contar para acá, para la audiencia, algunas cosas increíbles que suceden dentro de las cárceles, como por ejemplo la prohibición de ingreso de dulce de membrillo a los sitios de reclusión. Se dice que con el dulce de membrillo se pueden ablandar barrotes, ¿no? Correcto. ¿Cómo sabías la historia? Eso, muy bien. Sí. Bueno, el asunto es me gustan las novelas policiales. Claro, bueno, esto parece que se descubrió de la siguiente manera. Una vuelta unos reclusos hacen una cena, comen de postre dulce de membrillo, uh-huh, y lo que sobra del dulce de membrillo queda en una bandeja de metal y la van tapando con otras cosas que habían usado, se olvidan de ese tema, y como, no sé, a los 3-4 meses un interno haciendo una limpieza, ¿sí?, limpiando, uh-huh, el pabellón, encuentra, levanta eso, descubre ese dulce de membrillo, estaría podrido, y la bandeja estaba como corroída. Entonces de ahí viene toda una cosa que ya es casi una novela, como dijiste antes, mediante la cual se pensaba que el dulce de membrillo se iba a usar para que los barrotes se deterioraran y pudieran romperse, que es una de las maneras antiguas, digamos, o más conocidas, el famoso barrote, que es el que impide a la libertad de quienes están privados de ella, ¿no es cierto? Bueno, pero también se ha avanzado mucho a través de este sistema que viene de unas investigaciones generales basadas en los principios de París. Esto se puede aplicar no solo a cuestiones carcelarias. Fíjate que, por ejemplo, también se ha llevado a cabo una investigación muy profunda viendo de qué manera se violenta a través de cuestiones obstétricas los derechos humanos de los matrimonios que van a tener, especialmente los de bajos recursos, por los maltratos que reciben allí. Mujeres que van al parto, que se las ata como si fueran, no sé, estuvieran esposadas. Y bueno, también esto es aplicable a investigaciones que se puedan llevar adelante en materia de usuarios y consumidores, temas medioambientales. Es decir, cuestiones no ya puntuales, referidas, me aumentó el teléfono. Bueno, ¿cómo andan los teléfonos? ¿Por qué no andan bien? ¿O por qué andan bien? Estas cuestiones que tenemos hoy actuales, como todo el tema energético. Bueno, ¿por qué está mal la cuestión energética? Todo esto en aras de colaborar y ayudar con los órganos de la administración. Perfecto. Esto es sintéticamente un poco el balance de lo que hemos hecho en este año 2015. Doctor Daniel Ugallo, agradecemos mucho. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.